Martes 25 de abril. Jesús confirmaba la palabra con señales. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos». Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Comentario al Evangelio por Sor Teresa. El Evangelio nos sitúa en lo que es la esencia de la misión y nos hace ver cuál es el fundamento de donde surge la invitación a predicar por todo el mundo. Es el encuentro con Jesús muerto y resucitado el que suscita en el corazón de cada uno la necesidad de compartir esta buena noticia con los demás. Predicar el Evangelio es la consecuencia de experimentar en nuestras vidas que Cristo ha resucitado, que hay una creación nueva, que nosotros hemos renacido con Él por el bautismo. De ahí es de donde nace el envío: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio». Si no hemos experimentado esto, ¿qué vamos a anunciar? Y este encuentro transformador da valor a todo lo demás. Los signos que nos acompañen serán eso: confirmaciones, señales que corroboren nuestra palabra y testimonio, pero no la esencia del mensaje que predicamos. Jesús nos asegura que Él no nos faltará y su poder se hará manifiesto. Pero lo maravilloso no será lo esencial de nuestra predicación, o mejor dicho, lo más maravilloso no será necesariamente espectacular. No olvidemos que el acontecimiento más trascendental de la historia, la resurrección, será en un sepulcro sellado, sin imponerse, sin testigos. Lo más espectacular de nuestra fe será sin espectacularidades. Y Cristo resucitado se presenta a sus discípulos y viene a nosotros en lo discreto y cotidiano, en el trabajo, en casa, en lo de cada día. Así también nuestra predicación está llamada a transmitir vida en donde abunda la muerte, la soledad, el sinsentido, en medio de lo más ordinario, sin imponerse con grandes y maravillosos signos que no den cabida a una acogida en absoluta libertad. Dios se encargará de lo que corresponda, pero no deberíamos estar pendientes de lo maravilloso. La nueva vida comienza en lo más corriente. ¿De dónde brota mi testimonio, mi anuncio de la buena noticia? ¿De mi encuentro con Cristo resucitado? ¿O de mis proyectos personales? ¿Depende de los signos para ser creíble? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.